yo tuve la oportunidad de que me llamaran de la radio días pasados y me dieran la novedad, y que fue antes de ayer, y lógicamente me puse muy contento porque hace largos meses, prácticamente un año, que estamos trabajando duro y parejo en el tema, con viajes, con, digamos, tratando de ubicar las personas adecuadas y demás, y bueno, y me dieron la buena noticia públicamente de parte de la municipalidad. Previamente me la pasaron desde la secretaria de Asuntos Legales y Administración General, que es la doctora Carolina Selagoski, según la cual me anticipaba que a partir del 1 de noviembre los jubilados municipales cobrarán sus haberes conforme con el escalafón vigente, según la recategorización aprobada. Esa fue la noticia, y evidentemente yo, como siempre, y siempre hemos estado trabajando en conjunto desde que empezó este tema, y el intendente supo responder a nuestras inquietudes haciendo inclusive un viaje que se dilató un poco, pero al final se hizo. Pensé yo, bueno, llegamos al tan anhelado, digamos, éxito sobre la concreción del tema. Lamentablemente tengo que comentarte que estaba programado de hace 15 días atrás un viaje, digamos, a La Plata para tratar con el director que tenía su cargo, o tiene todavía su cargo, la tramitación del mismo, y por diversas razones se tuvo que ir postergando. De última, en el día miércoles que tuvimos reunión, nos llamaron y nos dijeron que fuéramos el jueves o viernes. Dio la casualidad que el jueves salió esta noticia, la cual fue confirmada por el presidente del IPS, y al señor intendente, que era como nosotros pensábamos que tenía que hacer, porque había una versión que había salido anterior y que nosotros dimos nuestros puntos de vista con respecto a la misma, dado que decíamos que no estaba todavía concretado ni afirmado cómo iba a ser el tema. Y por supuesto, ocurrió lo que no pensábamos, sinceramente. En el día de ayer, te soy sincero, partimos de acá, para ser más preciso y para que escuchen todos los jubilados y pensionados municipales que en este momento tienen puestos sus oídos, digamos, a Radio Olavarría, dispuestos con la mejor temple para recibir las novedades, digamos, de las autoridades del IPS. A las 6 de la madrugada nos atendieron a las 12:30, terminamos la reunión a las 2 y quedamos perplejos realmente escuchando las novedades que nos transmitían, porque no esperábamos esas novedades. Evidentemente, en su oportunidad, en el mes de marzo, cuando nosotros también estuvimos en La Plata, en aquel entonces que nos atendió Mauricio Gabaza, nos informó al respecto y algo nos comentó como posibilidad. Pero nosotros estábamos aferrados a la idea de que con la intervención que iba a hacer el señor intendente desde el punto de vista político, íbamos a salvar todos los obstáculos que podía haber. Y lamentablemente, después de hablar sobre el particular, sí se dio de que por lo menos se arregló la recategorización. La tan llamada famosa recategorización, que no sé si vos que venís siguiendo el tema, debo haber sido el único y el primero que salió al cruce a decir en su oportunidad que era lesiva a los intereses de los empleados municipales, y lo sigo pensando ahora más que nunca, por cuanto lo único que se ha hecho es prolongar el pago que tantos esperaban todos, y sí es cierto que por lo menos se ha solucionado algo en función de la intermediación que ha hecho el intendente. O sea, que se va a cobrar con el escalafón al día, y que por lo menos si hay alguna otra aumento que tengamos, por lo menos no vamos a dejar de cobrarlo, o sea que vamos a tener continuidad. Pero y hace un año y medio que la gente está esperando los retroactivos que le corresponden. Hace un año y medio que muchos habrán hecho sus cuentas pensando en los pesitos que ahorraron porque es un dinero que le corresponde y lamentablemente no lo van a cobrar. Pues sí, no se va a cobrar, no se va a cobrar ahora, y no sé si se podrá cobrar más adelante, salvo que nuevamente haya alguna intervención política que lo permita, porque Fiscalía de la Provincia no permite, por simple hecho de cuidar, lo que corresponda al Estado, que se mueva o que se pague un peso de retroactividad. O sea, se niega lo que le corresponde a la gente, lo que lamentablemente la gente no esperaba y la gente no lo quiso y la gente estaba al margen de la recategorización. Yo tuve la ocasión de recibir, cuando dije que para mí era lo peor que le podría haber ocurrido al empleado municipal con 33 años de antigüedad en la municipalidad y conociendo las categorías, que el achatamiento de la misma iba a provocar dificultades en el cobro de los jubilados pasivos. Incluso públicamente desde el otro sector me declararon persona no grata por haber dicho eso, porque en el trato habían estado ellos. Y últimamente me dijeron de que yo era alarmista porque seguía con lo mismo. Ahora digo que no se cobra lo atrasado y lo digo públicamente porque de la gente con la cual convivimos y tratamos de sostener y que tienen sus años no tiene derecho a que se la siga embaucando, a que se la siga engañando y que no cobre lo que corresponde. Nosotros vamos a seguir luchando. Lamentablemente tenemos muy buenas relaciones con la municipalidad. Esperemos continuar con la misma. Sabemos de la buena predisposición del intendente y de la doctora Zelagoski, pero lamentablemente, por disposición de la comisión directiva, vinimos anoche a las 11 de la noche, regresamos. Hoy a las 10 de la mañana estamos en pie de lucha haciendo el comunicado que corresponde para que la gente formalmente se entere de la verdadera situación por el cual estamos pasando. José, sí. Desde el IPS, ¿le dijeron el por qué no se va a pagar el retroactivo? Sí, nos dijeron. ¿Y por qué? Se había adelantado y no creímos que eso, se nos había adelantado que podía pasar eso, y nunca creímos que podía ocurrir. Incluso la autoridad municipal también lo estaba sabiendo. Y lo estaban sabiendo también la gente del Centro de Jubilados Municipales. ¿Y por qué, o sea, por qué es que efectivamente el IPS no va a pagarlo? Porque Fiscalía de Estado no va a rever el criterio que tiene, que se da el aumento y no se reconoce lo atrasado, sino que el reconocimiento es constitutivo, es decir, a partir del momento que se da el aumento, y no con retroactividad. ¿Piensan llevarlo a la justicia, esto? Y bueno, nosotros, por supuesto, nuestra intención es en estos días esperando que la gente cobre y ver cómo cobra. Bien. Primero. Segundo, lógicamente, nosotros hemos mantenido un diálogo fluido, te vuelvo a repetir, con la municipalidad, más allá del documento que nosotros en este momento sacamos, que la realidad, que no escondemos y que lo decimos públicamente, como siempre lo hemos dicho, nosotros nos basamos en función de documentación fehaciente y no en lo que nos digan los terceros, porque esa es la manera de poder ser objetivo con lo que se dice. Y bueno, y seguramente yo calculo, como todos los demás miembros, de que tendremos algunas reuniones previas con la autoridad máxima, ¿no es cierto? Le expondremos sobre el particular y bueno, nosotros calculamos y sabemos de los merecimientos que el intendente tiene a nivel provincial y sabrá él, lógicamente, reconocer que hay 800 jubilados que están viviendo con un magro sueldo y que eso, de alguna manera, no le iba a solucionar los problemas, pero sí, por lo menos, le iba, por el momento, a salvaguardar algunos inconvenientes que podrían tener. José, muchísimas gracias. No, al contrario. Vamos a estar seguramente en los primeros días del mes de noviembre a ver cómo le fue con los saberes de octubre y a ver las resoluciones que van a tomar al respecto. Sí, yo quería agregarte como final, digamos, de la nota que damos a conocer a prensa, que lamentablemente es coincidente este tema con uno que hace 23 años le cupo a la Asociación de Jubilados y por el cual se creó en aquella oportunidad también. Los jubilados municipales tuvieron un problema bastante serio, incluso los activos cobraban una bolsa y los municipales, los jubilados seguían padeciendo sin sabores para poder cobrar sus magros, sueldos, y en aquella oportunidad por la bolsa se creó la Asociación de Jubilados. Y hoy esta asociación está parada, firme, donde corresponde, y espero que los jubilados sepan estimular a quienes hoy en día están al frente de la misma, que no son más que otros, que algunos dijeron que por ser jerárquicos, ¿no es cierto?, no iban a saber defender la situación de quienes están en la situación, digamos, de un técnico, de un obrero o administrativo. Sin embargo, hoy, gracias a algunos jerárquicos que tienen 40 años en la función pública, podemos salir adelante nosotros por nuestra propia cuenta para que este problema, si Dios quiere, de alguna manera veremos si lo podemos rever. José, muchísimas gracias, un abrazo grande. No, gracias a ustedes, y bueno, lo único que tenemos que tener es fe, esperanza, y que la suerte, Dios y el intendente nos ayuden en esta, labor sin precedente que podemos llegar a tener de aquí en más.